está mezclando. Y esta va para todos los pirulongos. Dicex Producciones. Están enamorados. 2024. Para ti, que se traiga.

compadre. Amanecí con sexo. Los mejores éxitos. Me fui a dar la corte y me di cuenta pagaron recién. Y ya estoy pensando cuánto voy a tomar. Ya junto toda la tumba y esta noche me voy a lanzar. Como dice. No voy a llegar. Parece que amanecí con sed. Salud. Salud, compadre. Salud, coqueta. Me puse coqueto. ¿Sabe, valiente? Ando motivado. Porque me tomaría un africano carepalo pa' quedar mareado. Y esta noche sí o sí me pongo atendido. Y si me tiran una cumbia yo me supo los pasos prohibidos. ¿Cómo dice? Tremendo éxito de la banda tropical de Juanito Brizuela. Sí, sí. Sex Producciones. Que te pueda olvidar. Si no se hace

como late por ti mi corazón, ay amor, ay amor. Como late por ti mi corazón, ay amor, ay amor. Como late por ti mi corazón, ay amor, ay amor. Como late por ti mi corazón. Como ya me ves, un angelito, no salgo nunca a dormir a nadie. Un angelito, no voy al baile de OTV. Un angelito, no tengo vicio, nadie me ve. Un angelito, así soy yo. Y vacílalo, vacílalo, mi amor, porque no paramos, ¿ok? Como ya me ves, un angelito, no salgo nunca a dormir a nadie. Un angelito, no voy al baile de OTV. Un angelito, no tengo vicio, nadie me ve. Un angelito, los así soy éxitos. Yo. Estamos mezclando. Dicex Producciones.